Hola amigos, hola amigas. Hoy vamos a tocar un tema un poco controversial. Se trata de los mitos de la comunicación. La mayoría de las personas, ¿qué es lo que opinan o qué es inclusive lo que aconsejan cuando hay problemas de pareja? Te dicen, hay que dialogar. Habla con él, habla con ella, platiquen las cosas, dile lo que no te gusta, lo que no te parece, lleguen a acuerdos, arreglen sus cosas. En teoría, esto suena muy bonito, pero la realidad me temo que es otra totalmente diferente. Inclusive la creencia popular es que la comunicación es lo más importante que puede tener una pareja. Cuando hacen una lista de características de lo que es una relación de pareja agradable, sana, bonita, ponen, por supuesto, el amor, el respeto, varias características e incluyen la comunicación. Además de eso, es curioso porque cuando llegan las parejas a consulta conmigo, casi casi la primera palabra que sale de su boca es tenemos problemas de falta de comunicación. Yo los escucho con toda atención y me cuesta un poco de trabajo hacerles entender que es todo lo contrario. Si ahorita tú estás viéndome con la mente abierta, vas a darte cuenta, si sigues mis explicaciones hasta el final, sin empezar a poner objeciones, vas a ver por qué he llegado a la conclusión de que la comunicación no funciona, y menos para resolver problemas de pareja. De hecho, la considero nociva, perjudicial y también es muy ineficaz. Empecemos con esta pequeña pruebita. ¿En alguna ocasión has podido tú resolver los problemas de pareja de forma permanente y definitiva con la comunicación? Te aseguro que va a ser rarísimo que me digas que sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas que puedas tener son cíclicos y repetitivos, cíclicos y repetitivos. Se pelean, discuten, hablan, se contentan, pasa un tiempo y después están peleando por lo mismo. Ya sea por celos, por dinero, por los suegros, por lo que me digas. Esta pruebita, o sea, esta pregunta que acabo de hacerte, la hago con mucha frecuencia en las conferencias que yo imparto. Y para mi gran sorpresa, porque yo antes pensaba con pues, la línea de pensamiento tradicional, jamás he visto a alguien en alguna de mis conferencias que levante la mano y que me diga de una forma contundente, sí, Lucy, yo pude resolver mis problemas de pareja con la comunicación. ¿Qué sucede cuando intentas comunicarte? Sobre todo cuando a la otra persona no le interesa. Y aquí agrego una nota al margen. A la mayoría de los hombres, cuando tú les dices las palabras, tenemos que hablar, ¿cuál crees que es su reacción? ¿Sabes qué dicen? Ay, ¿y ahora qué hice? Ay, ya van a empezar. Los reproches y las letanías. No hay esa apertura. ¿Y qué hace la mujer? Sigue, insiste, insiste, y hable, y hable, y hable, queriendo resolver las cosas en ese mismo momento, hasta que acaba hartando o fastidiando a su pareja. Ya de entrada, los hombres no son muy afectos al diálogo o a la comunicación, y menos cuando una mujer es inoportuna. ¿A qué me refiero inoportuna? Cuando llegan cansados de trabajar, cuando están muy enojados, cuando traen otras cosas en la cabeza, no tienen ni la necesidad ni el deseo de sentarse a platicar horas y horas y horas para poder resolver un problema. Créanme, vaya, y en serio, si no me creen, pregunten. Van a ver quienes ya lo hayan vivido, no nada más quien te lo diga a nivel teórico, sino quienes ya hayan pasado por una situación, te van a decir que esas son las reacciones típicas, típicas, cuando uno tiene ese intento de comunicación. Pero entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué? ¿Te tienes que quedar callado, callada, con todos tus desacuerdos embotellados, tus frustraciones, tu ira? No. No estoy diciendo que eso sea la solución. Pero lo que primero quiero que pase es que entiendas cuál es la secuencia. Si no, vas a cometer los mismos errores que acabo de mencionar. La falta de comunicación no es el problema como el origen. Más bien, la falta de comunicación es la consecuencia. Primero vino el problema y posteriormente se dificulta o se cierra la comunicación. ¿Sí te queda clara esa diferencia? Y lo segunda, es muy difícil cuando hay desavenencias, cuando hay diferencias de opinión, cuando hay cosas que estamos ocultando, que podamos sentarnos a hablar de manera franca y honesta con la pareja. Te doy un ejemplo, por ejemplo, no sé, imagínate que tú sospechas que tu esposo te está engañando. Un día llega a las 3 de la mañana y tú decides utilizar la comunicación. Y le dices, oye, mi amor, necesitamos dialogar. Necesito que me digas si hay otra persona y si es cierto o no es cierto que tú vienes de una junta de trabajo. En primera, lo más probable es que no se lo digas tan calmada y tan amablemente. Tú vas a estar enfurecida por la hora que es, con los celos desatados a todo lo que da. Y si acaso él te contestara franca, honesta y directamente, sí, cómo no, mi amor, sentémonos a dialogar. Vengo del hotel de la esquina de hacer el amor delicioso con otra mujer, que inclusive me resulta más atractiva que tú. Imagínate la escena, parecería cruel y cínica. Y además, ¿para qué preguntas cosas que no estás preparada para escuchar? Si se fijan lo absurdo de querer que esa comunicación se dé de una forma tan abierta como, oye, dime qué está pasando, qué es lo que tienes, no te lo van a decir. Eso es cuando hay ocultamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando ya hay conflictos? De inmediato empiezan las agresiones. Tú me dices, yo te contesto. Tú me insultas, yo te insulto. Tú me gritas, yo te grito. Es muy difícil llegar a un acuerdo. Si cualquiera de los dos tiene más labia, más elocuencia, más capacidad, más don de la palabra, ¿qué va a hacer? Te voltean las cosas. Y quien va a acabar quedando mal eres tú. Porque tienen muchísima habilidad verbal para voltear las cosas y hacerte sentir terriblemente culpable. Otra posible reacción, la indiferencia total. Como decir, ¡ay! ¿Qué quieres? ¿Ya? ¿Otra vez vas a empezar con lo mismo? Donde sientes de inmediato ese rechazo absoluto a todo lo que tú estás diciendo. Vaya, créanme que este es un tema muy amplio, no me puedo extender porque las videocharlas son breves, yo a veces he dado conferencias de una hora, hora y media sobre este tema ya con más detalle, pero ahorita vamos a contestar la siguiente pregunta lógica. Ok, Lucy, digamos, ya más o menos me convenciste que la comunicación no funciona porque lo estoy checando con mi propia vida y jamás he podido llegar a una resolución definitiva y satisfactoria para ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Aquí mi respuesta sería muy sencilla. Lo que funciona primero es distinguir entre el problema real y el problema aparente. La mayoría de las veces queremos atacar el problema aparente. Por ejemplo, el problema aparente sería: mi marido está llegando muy tarde todas las noches y probablemente tenga un amante. Pues eso es lo que salta a simple vista. Pero tal vez el problema real sea como un iceberg. Ya saben que son esas moles de hielo donde ves una puntita que sobresale del nivel del mar, pero que realmente la mole más profunda está abajo. Aquí, ¿qué pasaría? El problema real es muchísimo más complejo y multifactorial. Tal vez vaya, ya tenga tiempo tu pareja sintiéndose fastidiado, aburrido. Tal vez ya el grado de amor o interés que tenía en ti ha disminuido. Tal vez los dos dejaron que los problemas crecieran y cayeron en la aburrición y en la monotonía. Tal vez no te tiene la suficiente confianza de abrir su corazón y decirte cómo se siente, porque tú eres el tipo de persona que hace escandalitos y dramas como de telenovela. Si te fijas, primero necesitas descubrir cuál es el problema real. Y eso no lo vas a descubrir preguntándoselo a tu pareja. Tienes que utilizar tu inteligencia, tu intuición, los conocimientos. Los conocimientos vienen de buenos libros, de ver videos como estos, de asistir a terapias, de ir a conferencias, donde a ti te ilustren y te informen realmente cómo se da esta dinámica de pareja. La dinámica de pareja yo la simbolizo con un signo del infinito, que es como un número 8 así acostado, que significa que lo que tú haces le afecta al otro, lo que el otro hace te afecta a ti, ¿ok? Entonces el primer paso es, vamos a tratar de diagnosticar, de ver, de tener claridad respecto al problema real y no al problema aparente, porque si no, no vas a poder resolverlo de fondo. Ya una vez que diagnosticas cuál es el problema real, vamos a ver las posibles opciones. Y las posibles opciones no están limitadas solo a que el otro o la otra cambie, para que sea como era antes, o para complacerte, o para pedirte perdón, o para reconocer que quien tiene la razón eres tú. Eso no va a suceder. Aquí es necesaria una reestructuración de la relación, porque los pequeños problemas acumulados se van convirtiendo en un gran problema, y más si son cíclicos y repetitivos, como yo ya mencioné. Yo creo que por hoy más o menos aquí la voy a dejar, salvo esta conclusión, porque no quiero también saturarte con tanta información, y sobre todo con una información que es tan nueva y tan contradictoria con respecto a lo que tú estés acostumbrado o acostumbrada a escuchar. Reflexiona en los puntos, resumiendo, que acabo yo de decir. ¿Has podido resolver tus problemas con la comunicación? ¿Realmente estás tratando el problema aparente o el problema real? ¿Qué tanta disposición tiene tu pareja de trabajar contigo? Y si no la tiene, ¿qué es lo que los está bloqueando? No es la comunicación, es la ignorancia. Es el repetir patrones de conducta. Es el no limpiar los traumas que podemos traer desde el pasado. Esos factores influyen muchísimo más que el querer utilizar ingenuamente la comunicación como herramienta. Yo no dudo que la comunicación sea muy agradable cuando no hay problemas. Es delicioso. Imagínate al principio de una relación, uno pasa horas enteras platicando con la pareja, contándole las cosas, escuchando lo que dice, mostrando mucho interés. Ahí la comunicación fluye, espontánea, automática, natural, pero se da solita. En esa fase, yo no veo problema alguno con la comunicación, pero no hay ningún esfuerzo de por medio. A lo que yo me opongo es a utilizar la comunicación como una herramienta para resolver los problemas de pareja. Te garantizo que no funciona. Por cierto, cualquier opinión que tengas al respecto, me encantaría escucharla, pero por favor, fundaméntala. Dame bases. No se trata de ver si tú tienes la razón o la tengo yo. Créeme, yo te estoy diciendo esto como fruto de una larga experiencia, sobre todo con los pacientes que me han honrado con su confianza, y que yo he visto que si se van por el lado de la comunicación, van a quedarse muy frustrados, muy tristes, deprimidos, con más dudas que antes. Pero si utilizan algunas de las herramientas que yo acabo de sugerir, en poco tiempo van a tener claridad para tomar una decisión inteligente. Recuerden una de mis frases favoritas que ya he mencionado antes. Hay que tener un corazón inteligente y una inteligencia amorosa. Hasta la próxima.